Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Nos complicó a todos esta suspensión del carnaval. Jorge Ibarra todavía no duerme, dijo que salió para el carnaval y todavía no vuelve. Nadie les avisó que se suspendió. Bueno, yo estoy lleno de purpurina acá. ¿Cómo explico que estoy lleno de purpurina y no hubo carnaval? Antes podía explicar uno, pero ahora... Y hay gente que se muere. Si vos le decís, vamos a bailar ya, vamos al Golsódromo, hay gente que sale. Una de esas personas que sale y sale ya... Es sin duda esta voz que va a sonar aquí en la radio, que es de Mariana Majeu, y sin duda va a salir ya, si le decís. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, la verdad que nos sorprendés que estés levantada, porque el otro día intentábamos más temprano, pero difícil. Bueno, ¿hay ansiedad en Arelí? No, la cosa es que las horas previas al debut, uno casi de madruga, o sea, no duerme, viste, se amanece, terminando los detalles, y fue tanto el sacrificio para salir a mostrar lo que teníamos, y la lluvia nos jugó una mala pasada. Bien. Arelí tenía todo preparado, estaba listo en 99%, 100, 98, 95%. ¿Cómo llegaba Arelí en la noche del debut? Un 95% sí. Queríamos realmente salir, era el entusiasmo de toda la comparsa, en el grupo que tenemos de WhatsApp de los integrantes, todos daban sus opiniones, todos estaban mufados, enojados contra la lluvia, porque siempre tratamos de llegar a súper completo las primeras desde la primera noche de corso de todos los años de aquí, y si faltaba, pero muy, muy poco, pero teníamos prácticamente todo lo que era de competencia y un poco más, estaba totalmente preparado. Bien, Mariana, quiero preguntarte por la última reunión de la firma de lo que fue un poco el reglamento. ¿Qué opinión hay ahí de ustedes? Y yo preguntaba recién a quién beneficia algunos puntos, a quién modifica, a quiénes un poco le crea dificultad. Este reglamento que se habló de que muy poca gente lo pudo terminar de leer, que estuvo muy sobre la hora de partida. ¿Cómo lo viste o cómo lo vivió la comparsa Arelí a todo esto? Sí, la verdad que es la parte fea del carnaval, tratar de ponernos de acuerdo cinco comparsas, con diferentes opiniones, cada una trata de no ser tan perjudicada y por ahí beneficiarse en algo. Hubo cosas que nos favorecieron y hubo cosas que no, pero hoy más tranquilo lo veo, que a todas las comparsas nos pasó lo mismo. En parte algunas fueron beneficiadas y otras perjudicadas, pero nos tocó a las cinco. Una lástima que no se haya podido lograr hacer una reunión de intercomparsa, por así decirlo, como siempre se la llamó, de todas las comparsas, y llegar a un acuerdo para que esto no sucediera. Se dilató demasiado y bueno, ustedes vieron el resultado de 48 horas antes del carnaval. Estábamos teniendo el reglamento final, digamos. Dame alguno de estos puntos, Mariana, porque la verdad que nosotros no estuvimos en la reunión. No sé si... Dame alguno de estos puntos en que le cambiaron las reglas de juego a... Pongo a tu comparsa, por ejemplo. ¿Cuáles? Bueno, nosotros lo que siempre peleamos, no de este año, sino de años anteriores, el tema de la edad de los infantiles. Ese es un debate que nosotros, bueno, este año logramos que se ponga la edad mínima de un infantil hasta 12 años. Siempre fue así y hubo unos años que se han modificado eso a 11. Creemos, y soy como docente también te hablo un poco, yo tengo alumnos en sexto grado con 11 y 12 años y son niños y niñas. Sí. Entonces me parece que con todo lo que se está viviendo en estos momentos, con tanta tecnología y tanta cosa que afecta mucho a los chicos, preservar un poco lo que es la niñez del adolescente y no acelerarlo, porque nuestras infantiles quieren copiar todo lo que hacen adultos. Entonces nosotros tratamos de preservar y cuidar más que nada a la niña, ¿sí? Porque son niñas, están en el proceso de... Y ahora con los 13 años se va a ver el cambio. Y hubo gente que me contestó a los 12 años, algunos que son mamás. Sí, todo lo que vos quieras, yo, y sabemos que es así. Pero si vos podés preservar ese detalle, nosotros pedimos por eso. Eso por un lado, lo mismo con la bastonerita infantil, que no se le obliga a hacer un show de comparsa. La bastonerita infantil quiere imitar lo que hace la grande. Está bueno. Ya no es más lindo, visible a la vista, ¿entendés? Vas a hacer algo grotesco, algo... Sí, un exhibicionismo, digamos, ¿no? Casi rondando el exhibicionismo. Nosotros queremos preservar observar esa parte, digamos. Está bueno porque la verdad que es un dato que nosotros no lo teníamos. Me parece fundamental lo que estás diciendo, Mariana. La verdad que este tema de partir, de interpretar nosotros también lo que significa el infantil, de un show que lleva un erotismo particular como el carnaval, está bueno lo que estás diciendo. Claro, nosotros habíamos propuesto eso unos años atrás y bueno, y quedó a criterio de cada comparsa. Si vos querés exponer a tu bastonera de comparsa infantil a hacer un show con la grande, bueno, todo bien. Nosotros preferimos que la nena haga su desplazamiento como cualquier figura normal y va a tener su parte y su tiempo para mostrarse frente al jurado cuando le toque el turno de su pasada. Bien. Tener que exponerlo como una de las grandes. Ellos imitan mucho a las chicas grandes. ¿Viste? Y el meneo y todas esas cosas que hay hoy, es tratar de... A mí personalmente, a la vista, no me gusta. Y como docente, más que nada, te digo, uno lucha con un montón de cosas en un colegio y tratamos de que se mantenga nuestra comparsa de eso. Bueno, ¿qué otros puntos se terminó de discutir y firmar un poco? ¿Se discutió este tema de las figuras sí, figuras no, de afuera? Claro. No sé por qué este año es tanto el debate de las figuras. Todos los años, toda la vida, 4 años y 5 años atrás, todas las comparsas, sobre todo las comparsas grandes, traían gente de afuera. O sea, en todas las comparsas hoy tenemos gente de afuera. Hablando de acá, San Roque, Salada, Santa Lucía, sin salir de la provincia, todas las comparsas tenemos integrantes ya hace 4 o 5 años, que son parte de las comparsas. Eso está perfecto, que ya tengan su lugar, que puedan competir, que son, dentro de todos los que se pagan sus trajes, que se hacen cargo de sus gastos, de venir hasta Bellavista. Entonces nosotros ya lo sentimos como parte nuestra. Bien. Lo sentimos como bellavistense y como un integrante más. Ahora, la diferencia que hay entre un integrante de Santa Lucía, de Goya, de San Roque, de Mercedes, contra una vedette o una modelo o alguien del espectáculo, ya es otra cosa. Porque esos sí son invitados que no compiten. Bien. ¿Ese tema cómo quedó finalmente? ¿Vienen los invitados? ¿No van a venir? ¿No está permitido? Sí, los invitados van a venir. De hecho, ese fue uno de los temas que hasta último momento llevó a que el reglamento se dilatara. Porque como las comparsas grandes, la comparsa Zapucay, quería que los invitados vayan a llegar al carro Abreala, que abran la comparsa, algo así. Fue lo que expuso una de sus delegadas en una reunión. Sí. Sabemos y somos conscientes de que Zapucay y Anahí, por ser Zapucay y Anahí, ya venden. ¿Sí? Ya tienen un punto extra. Y acompañado a estos diseñadores también. Claro, los mejores. Porque el señor Marcelo Palmer y el señor Jorge Sandoval, nada menos que 2 personas muy importantes dentro de nuestro país como diseñador. Para el jurado ya es un plus eso. Yo lo siento así. Sí, segura. Y traer gente invitada ayuda. Obviamente que como mejor comparsa ayuda. Hace a tu comparsa. Sí, sin dudas. Si el jurado hecho lulo y le gusta todo este tipo de farándula, es medio difícil que le ponga una mala nota al comparsa si algo le faltó. Y esto otro va a contrarrestar eso. Es cierto. A veces el jurado no tiene un ojo tan crítico y tan independiente cuando ve todo este hiper show, figuras. Sí, tenés en eso también me parece que hay un hecho de razón, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo aceptaron ustedes todas las condiciones? ¿Quién la fija finalmente como equipo organizador del carnaval esta reglamentación, Mariana? ¿Es la municipalidad? ¿Es el director de turismo? ¿Es Edgardo Beltrán? ¿Quién es el que fija un poco las pautas desde esa supuesta organización más privada, digamos? Y bueno, es un conjunto. En la reunión que tuvimos, la única reunión que nos pudimos juntar, las 5 comparsas, con el ente organizador, estuvo el comisario de Corso, estuvo el turismo, el señor Freddy, y también Edgardo como la cabeza, digamos, de todo lo que es la organización dentro del carnaval. Ellos trataron de ser mediadores entre nosotros para poder llegar a un acuerdo. Ellos también consideran que hay cosas que hay que ser modificadas para el próximo año, como por ejemplo, ellos insisten mucho en achicar los rubros, en unificar el tema de carros. Hoy, por ejemplo, no hay tantos solistas, nada más que uno por comparsa. Entonces ahí se achica mucho las cosas, digamos. Uh-huh. El tiempo de escrutinio y todas esas cosas que también desgastan un poco. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, lo que se podría hacer para el año que viene por ahí es, en los rubros que están previstos, sortearlos, ¿no? Por noche o qué sé yo. Cosa que uno tampoco trabaje tan previamente. Dice, yo tengo que trabajar en bastonera a full porque esto me va a tocar sí o sí. Y hay como una sobreexigencia. Ahí también está, trae una bastonera afuera, trae un destaque afuera, porque ahí están los puntos. Pero si uno lo pone a sorteo, uno no sabe qué rubro le puede tocar y puede achicar. Bueno, es una idea por ahí. Bueno, Mariana, vamos a Alelí, a mi comparsa Alelí. Ustedes salen a ganar, vamos a ganar. Sí, no, dale que sí. Uno se prepara para ganar. Jorge, recién Jorgito Ibarra de Zapucay. Sí. Uno se prepara para ganar. Sabemos también que las comparsas grandes también te exigen que vos cada año mejores y que juegues más, pero me parece que el partido se va a jugar de igual a igual cuando los porcentajes de dinero sean para las cinco comparsas por igual. Que eso todavía no sucede. Vimos ahora cuando firmamos el contrato del reglamento, digamos, pedimos eso, porque ahí siempre va a haber la diferencia, siempre va a estar que la plata que llevan las más grandes nunca es igual a la que llevamos las más chicas, y nosotros nos esforzamos para sacar adelante una comparsa de igual a igual, y hemos tenido este año, el carnaval anterior, logros espectaculares y campeonatos espectaculares. Bien. Premios muy importantes. Bien. Menos plata que las agrupaciones más grandes, incluso. Claro, todavía no es igual, ¿no? La verdad que debería ser equitativo el piso, porque a partir de ahí, cada una en su estructura, en su organización, en los beneficios que hacen anuales, la trabaja de diferente manera, pero está bueno también que sea este piso equitativo. Estamos bajando algunos puntos a este nivel. ¿Cómo anda Fabián Domínguez, mi amigo Fabián Domínguez? ¿Es el se encarga de todo, el diseño, todo? ¿Quién más está diseñando? El cerebro acá, Lelí. Y hay días que el cerebro está cansado también, o sea que imagínate. Es una máquina, llega la semana previa y ya no, pobre, quiere desaparecer porque le enloquece todo el mundo. Mucha responsabilidad para Fabián. Bien, bueno, Mariana, listo entonces, Alelí, el tema de este año es, y contame alguna de, ¿quién es tu reina? El Circo Soleil. Es el tema, es el circo, o sea que van a ver mucho color. Qué bueno. Mucho brillo, mucho baile, apostamos también a la coreografía, algo que nosotros no teníamos, y bueno, Matías Vargas es nuestro coreógrafo, y está haciendo bailar a toda la comparsa, está muy bueno eso. Nuestra reina mayor es Karen Pianalto. Y nuestra muy bonita Karen. Es Eliana Sotelo. Bien, bueno, están todos listos entonces, Mariana. Estamos listos, esperando. Nosotros vamos a prender velas para que el tiempo mejore. No vamos a prender velas para que siga lloviendo. ¿Sí? Porque dicen que hasta bañaron a los pobres gatitos para que llueva. ¿Quiénes fueron esos que no tenían nada listo, no estaban tan listos para salir? Es que uno lee las redes sociales. Yo me he divertido mucho también. De bañar gatos. Qué lástima que no hubo un show en el Club Centro Estrada para la cantidad de gente que estaba este fin de semana en la ciudad, ¿no? Algo así, decir, tener previsto de intercomparsa un show porque... haber tenido preparado por si esto... Hubieran ganado mucha plata el fin de semana, ¿eh? Hubieran llenado con 3.000 personas el Estrada, 2.500 seguro, porque había mucha gente con fiebre para ver un show con DJ, nomás con música de carnaval. ¿Tenemos la música de Alelí de las redes sociales, Panda? ¿No todavía? Sí, en YouTube está. Está en YouTube. Usa todo. Ahí está, ya buscamos para Mariana. Buscamos en YouTube. ¿Podemos buscar o...? Decirle que a mi amigo Panda no le perdono que no tenga la marcha. Ay, igual la buscamos, tranquilo. ¿Huguito está en la escuela de samba? Sí, Huguito Sandoval, el director. Vamos para que se repita el tercer año, porque ya ganamos 2 años en la escuela de samba, así que vamos por el tercero, si Dios quiere. Obviamente, redoblando la apuesta, vos sabés que esto es así. Ganás y te ves obligado a mejorar y a mantener el... Si querés mantener el título, tenés que redoblar la apuesta. Bien. Hay mucho interés y mucha ansia en el público en escuchar que va a presentar esa noche este año pasado total. Bien. Bueno, ahí está. Mariana, ¿estás? ¿Cómo? Ah, no, estás, te digo, porque parece que se cortaba. Bueno, te mando un gran abrazo a la zona sur. Ojalá venga todo ese fanatismo. Yo creo que hay que crear esa ola de fanatismo de todos los barrios sur que sean fanáticos de Arelí y poder llenar el corsódromo con banderas, ese verde y lila, creo que son los colores que por ahí... Violeta. Ah, violeta es, ¿no? Es lila. Yo tengo un problema con los colores. Ya te vamos a hacer llegar una bandera también. No hay drama, no hay drama, no hay drama. Acá estamos, mira, Panda y yo somos de hoy de Arelí. Jorge Ibarra salió temprano de Zapucay. Esta otra chica, Paula Andrés, es de Arelí. Emperatriz, que va a ser la voz de Emperatriz. Así que estamos todos repartidos, ¿eh? Te mando un gran abrazo. Eso así. Te mando un gran abrazo y a la gente de Arelí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Saludos ahí a mi amigo Panda, un genio. Bueno, ahí estaba Mariana Majewi, parte de la comisión organizadora, uno de esos motores luchadores de la comparsa de los barrios, del barrio sur, ¿no? Arelí, que viene hace muchos años trabajando ahí, Fabián Domínguez, el equipo de esa familia, incansables como siempre, y como decía, ojalá se equilibre, ¿no? Debería ser equilibrado esa apuesta ya económica de un piso para todas por igual, la que ya tienen años trabajando, y a partir de ahí que se inicie otra tarea de financiamiento privado. ¿Esa es? Bueno, dale, nos quedamos con Circo Soleil de Alex.